Muy pero muy buenas tardes a todas, a todos, a todos los vecinos que están del otro lado sintonizando la FM Riachuelo 100.9. Estás escuchando FM Riachuelo, la radio del barrio La Boca, radio comunitaria que le da la bienvenida a todos los vecinos y vecinas. Estamos aquí en un programa especial, dadas todas las circunstancias que están sucediendo en el mismo momento que este programa. Recordamos que hoy, como cada miércoles, se está dando la marcha de los jubilados en Congreso y en varias partes del país también, vale aclarar. Es una marcha importantísima porque venimos de un miércoles pasado con una brutal represión donde el pueblo salió a bancar a los abuelos, tanto las organizaciones como los sindicatos, como los trabajadores. Incluso los hinchas de los distintos clubes se sumaron a la pelea de los y las viejos, que están peleando básicamente por condiciones dignas de vida, por un aumento salarial del salario jubilatorio, porque les devuelvan los medicamentos de PAMI que les ha quitado este gobierno de Javier Milei y tantas otras cosas más que están sucediendo y que no solamente luchan por sus derechos, sino que luchan por los derechos de todos los argentinos y argentinas. Mandamos un saludo a JR, a Maru, a Ale, bueno, y a todos los compañeros que están del otro lado de la producción. A Moni y a Teo, que están viniendo de la marcha del Congreso, después de haber sacado algunas notas, acercado para ver cómo venía la cosa, están volviendo. Así que, bueno, les mandamos un saludo a todos ellos y a todos los compañeros del Movimiento Popular Los Pibes que nos están escuchando. Primero voy a pedirles disculpas porque van a escuchar que estoy un poco congestionada. Estas cosas suceden, estamos en cambio de estación. Creo que estamos todos un poco igual, así que recomiendo que se cuiden. Y también recomiendo a los militantes y a las militantes que están en la marcha que también se cuiden, que estén organizados, que se mantengan en grupo, que eviten confrontaciones y, bueno, esas chicanas que hace este gobierno que claramente no quiere que el pueblo trabajador, que el pueblo argentino salga a defender sus derechos. Hoy vamos a estar compartiendo un programa especial dedicado a la cobertura de esta marcha y, bueno, un poco recopilando testimonios de cada actor que va participando para, bueno, como nosotros decimos, hacer una síntesis de la lucha, ¿no? Y a seguir profundizando, por supuesto, ¿no? Yo creo que esto, y creemos que esto se está profundizando, que la organización y la unidad se está profundizando. Podemos ver un montón de actores en la calle que en paz están luchando y marchando, a pesar de todos los intentos de este gobierno de que no marchemos o que no nos expresemos. Ahora, en un ratito, te vamos a estar contando con detalle todas las cosas que fueron sucediendo el día de hoy. Pero antes le vamos a dar comienzo a este programa que se llama Rompe el Cerco. I'm not Continuamos con Rompe el cerco. Seguís escuchando Rompe el Cerco y te contamos, para que te puedas sumar a este programa especial, que estamos haciendo una transmisión en vivo por nuestro canal de YouTube. Nos buscás como FM Riachuelo y vas a estar viendo toda la transmisión y la cobertura que pudimos rescatar desde Congreso. Ahora te vamos a estar compartiendo una actualización. Antes te recordamos todos los medios donde nos puedes encontrar. Nos puedes encontrar por Instagram, por Facebook, por Twitter, por YouTube y por SoundCloud. Todo nos buscas como FM Riachuelo. También tenemos una página donde nos puedes escuchar en vivo por internet y ver nuestras notas escritas: www.fmriachuelo.com.ar. Y ahora sí, vamos allá a las actualizaciones del día. Te contamos que, bueno, hoy está la marcha de los jubilados en Congreso, se está desarrollando en este momento. Por el momento no hubo represión. Está todo un dispositivo súper, orquestado y puesto para que los compañeros y compañeras, el pueblo, no salga a marchar. Pero bueno, a pesar de sus intentos, está el pueblo en la calle expresándose, expresando su solidaridad con los viejos y con las viejas. Y te contamos que, desde las distintas imágenes que llegan desde Congreso, se puede ver claramente cómo hallaron varias zonas. Por ejemplo, vallaron en Avenida de Mayo y Sáenz Peña, cortado por la policía de la ciudad. Según dicen, las columnas entran por Avenida de Mayo, las columnas de los militantes y las militantes. Peña y Irigoyen están cerrados, con vallas también. Todo alrededor de la cuadrilla de Congreso está vallado. Y también hubo varios mensajes bastante amenazantes desde los distintos medios de transporte. Por ejemplo, hoy en las estaciones de trenes se podía escuchar un mensaje bastante, bastante amenazador, que dice que la policía va a reprimir a quienes se expresen en la calle. Y no solamente eso, sino que, bueno, como había un dispositivo desmedido de policías, también fueron pidiendo documentos, revisando mochilas en el tren, en los colectivos, también en las inmediaciones de Congreso. La gente que tenía que pasar a través de las vallas les pedían el documento. Recuerda bastante a viejas épocas donde, como que la circulación estaba un poco más controlada por la policía o por los militares. La verdad es que, es tremendo la situación que se está dando. Muchas personas ven esto como el comienzo de un estado de sitio, como quieren instalar Javier Milei, amenazando, ¿no?, con que si se daba la marcha de hoy iban a anunciar un estado de sitio. Todo eso es claramente propaganda para generar miedo, para generar desmovilización, para que la gente no quiera salir a las calles, pelear por sus derechos, pero claramente se les va de las manos. Tuvieron que sacar a toda la policía a la calle porque claramente no pueden controlar lo que sucede en la calle. No pueden controlar los ánimos, no pueden controlar que la gente quiera expresarse, y no violentamente como ellos pretenden y como hacen con un montón de infiltrados, como hubo la semana pasada, sino que, bueno, a través de expresiones genuinas, ¿no? Por ahora no hay mucha, no sucedió nada demasiado relevante en cuanto a violencia, solamente, estas cosas que venimos advirtiendo de la policía súper encima, ¿no?, de la gente, con las vallas, todos disfrazados, con cascos, todo. Descubrieron ya varios infiltrados y los echaron de la marcha, que estaban queriendo generar, bastantes. Como ya sabemos, los infiltrados que queman tacho de basura, que de repente se genera un problemita y ahí viene la policía y empieza a reprimir. Bueno, ya por suerte descubrieron a varios infiltrados. En las estaciones de tren están bastante difíciles, primero la circulación y después, bueno, la confrontación con la policía, porque como dije antes, están pidiendo DNI, revisan las mochilas, todavía hay militantes que están yendo a marchar, están tratando de ir desde el tren o desde, bueno, los bondis, y bueno, los carros hidrantes se acercan a las vallas también. Todo esto lo estamos sacando desde las imágenes que presentan algunos medios, pero también desde compañía y compañías que nos van pasando información desde el lugar de los hechos. Y bueno, también me avisan acá que se votó el DNU que habilita que el Poder Ejecutivo negocie con el FMI, cosa que ya sabíamos que era probable que pase, porque claramente todos los representantes que no representan nada, que están en el Congreso, juegan para sus intereses y no para los intereses del pueblo. Incluso vienen haciendo un círculo, un circo, montando peleas. Bueno, en algunos de los medios hegemónicos han salido algunos mensajes que se han mandado los dirigentes de La Libertad Avanza. Todo es una bomba de humo para que la gente se distraiga de lo importante, ¿no? Y lo importante es que hay un pueblo que está decidido a pelear por sus derechos. Que hay un pueblo que no va a dejar que los jubilados sigan siendo golpeados por la policía, avasallados por este gobierno que les quita derechos todos los días, ¿no? No solamente con el congelamiento del salario jubilatorio, sino que repetimos, se han dado de baja medicamentos para la gente grande, cosa que eso complica un montón el acceso a la salud. Bueno, los hospitales públicos están bastante estallados, eso cuentan muchos jubilados, lo cual también hace difícil el acceso a la salud. Los servicios suben todos los días, es mentira que no hay inflación, es un discurso que te meten desde el gobierno para fingir que todo está bien, que nada está pasando, pero ya sabemos que hay un pueblo que se está dando cuenta que hay cosas que no cierran, ¿no? Efectivos de la Policía General se están en tanto las estaciones de Constitución y Retiro, y a la gente le va pidiendo documentación, revisando mochilas, preguntando a dónde van. La Casa Rosada también está vallada. Bueno, claramente hay un despliegue descomunal del gobierno que militarizó toda la zona céntrica, esperando que no haya gente expresándose en las calles, pero a pesar de todo eso hay gente organizada, hay gente que fue con organizaciones, hay gente que fue sola, pero apelamos a que están organizados y que están en conjunto marchando, pidiendo por los derechos de los abuelos, como siempre los jubilados ahí al frente metiéndole todo para, bueno, por sus derechos, por los derechos de todos los viejos y viejas. Y ahí estamos nosotros aquí en la FM Riachuelo contándote lo que viene sucediendo el día de hoy. Vamos a un separador y seguimos compartiendo algunas coberturas de lo que está pasando en Congreso. Se agotó y era mi lujo. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Se ven ahí algunas imágenes que han juntado compañeros que han estado en la marcha en los congresos, en el congreso. Gracias, Teo, por esas imágenes que estás pasando. Para graficar un poquito lo que está sucediendo y cómo la gente se está expresando libremente en las calles. Bueno, libremente no. Se está expresando acotadamente en las calles porque claramente hay un dispositivo desmedido, bastante amenazante. Pero a pesar de eso, la gente no tiene miedo y sale igual. A pesar de que nos hayan golpeado como nos golpearon la semana pasada, la gente está en la calle igual. No tiene miedo, ya no tiene miedo de la violencia policial. Tiene más miedo de no marchar y no poder frenar este gobierno, que la verdad es que cada día se manda una nueva y nos pone en una peor situación como argentinos y argentinas. Así que bueno, vamos a estar compartiéndote ahora algunos testimonios que nuestros compañeros pudieron sacar de la marcha. Vamos a compartirte testimonios de compañeros que no solamente, bueno, fueron a marchar, sino que también llevaron un poco de su expresión religiosa, creyente. Compañeros del Movimiento Misioneros de Francisco que estuvieron llevando a la Virgen para llevar un poco de esa paz y de esa esperanza que nos da la Virgen de Luján. Así que vamos a estar compartiéndote el testimonio del compañero Esteban Gringo Castro, ex secretario general del UTEP y ahora compañero integrante del movimiento Misioneros de Francisco. Bueno, Gringo, estamos acá en el Congreso en una nueva jornada y ustedes trayendo la Virgen. ¿Qué palabras tenés para compartirnos? Y bueno, esta es la lucha de los jubilados que están peleando por aumento de la jubilación, sobre todo los que ganan la mínima. A partir de un hecho de violencia generado por el gobierno, apareció una adhesión muy grande del pueblo hacia esa reivindicación de los jubilados, lo cual muestra que hay que dar una lucha reivindicativa por las cosas que nos saca este gobierno, y por otro lado, o en el mismo lado, hay que dar una discusión política de proyecto de país, y también hay que poner, como tratamos de hacer siempre nosotros, la espiritualidad en el mismo plano, ¿no? Por eso la unidad entre la fe y la lucha sigue estando vigente y sigue siendo muy, muy importante. Ahí está. Bueno, ¿y cuál es la importancia de estar hoy, además de con la Virgen, con todos los compañeros, ¿no? Mirá, hoy lo que está pasando es que después de semejante represión el miércoles pasado, los compañeros deciden venir igual, los jubilados deciden venir igual. Es un momento que por un lado angustia a mucha gente y por el otro lado te genera que tenés que salir, digamos, que hay que salir. Hay que venir todos los miércoles, ¿viste? Seamos lo que seamos, hay que venir, hay que acompañar, y hay que dar las peleas que haya que dar. Nosotros necesitamos que las peleas sean ordenadas, en paz, pero que sean constantes, ¿viste? Que no perdamos los lugares de lucha que tenemos. Clarito ahí, Esteban Gringo Castro, integrante del Movimiento Misioneros de Francisco, hablando de la necesidad de la continuidad de la lucha, ¿no? Nos ha pasado que, bueno, en este tiempo de gobierno de Milei, la resistencia se fue dando en focos, ¿no? En momentos álgidos, pero él habla sobre la constancia de la lucha, ¿no? Cómo tenemos que ir todos los miércoles a bancar a los abuelos. Y cómo, bueno, los abuelos son una bandera, ¿no? Pero también hay otras banderas que tenemos que defender. Bueno, las banderas de memoria, ¿verdad? Justicia, que también están siendo bastante golpeadas en este momento, también son un ejemplo de cómo tenemos que estar y cómo tenemos que bancar y cómo tenemos que resistir a este momento que nos está proponiendo el enemigo, o sea, Javier Milei y Patricia Bullrich. Vamos a compartir ahora otro testimonio de Misiones de Francisco y bueno, también del secretario de Cultos del UTEP, Lucas Pedro. Lucas, estamos en una nueva jornada de lucha acá en Congreso. Bueno, representante de Misiones de Francisco, también, ¿qué tenés para decirnos, no? Bueno, estamos en una nueva jornada pacífica, de lucha, de unidad de nuestro pueblo, que le preocupan sus viejos, su mamá, su papá, sus adultos mayores. Y bueno, preocupa la situación que estamos pasando, ¿no? Por eso es importante estar en la calle, siempre pacíficamente, en unidad con todas las organizaciones. Hemos traído también a la Virgen de Luján, que ha estado recorriendo desde temprano la plaza. Y bueno, ojalá que sea una jornada pacífica, donde también le digamos no al FMI, no a las políticas de hambre, de saqueo a nuestro pueblo, que ya hemos vivido en varias oportunidades, ¿no? Entonces, por eso es muy importante estar acá con los misioneros de Francisco, con la Virgen de Luján, con las organizaciones que pelean día a día por lo más humilde de nuestra patria. Seguís escuchando Rompe el Cerco. Y ahí pasaba la voz de Lucas Pedro. Él es integrante de Misioneros de Francisco y secretario de Cultos del UTEP. Y bueno, ahora vamos a compartir el testimonio de nuestro compañero Martín Velázquez. Él es integrante del Movimiento Popular Los Pibes. Él estuvo en la columna que llevó a cabo el UTEP, que fueron bastantes compañeros y compañeras ahí para representar. Ahí en el videito que te pasábamos hace un ratito compartiéndote ahí un arengue popular, estaban los compañeros junto a la bandera del UTEP. Así que te vamos a compartir este testimonio de Martín Velázquez. Bien, Martín, estamos en una nueva jornada de lucha por los jubilados y bueno, con el contexto que está viviendo, ¿qué palabras tenés para compartir? Bueno, nosotros seguimos sosteniendo lo que venimos diciendo hace mucho, que nuestro pueblo tiene el derecho soberano a resistir el embate de los poderosos ante los derechos conculcados, cuando esos derechos son avasallados y encima nos reprimen, como lo hicieron la semana pasada, por protestar, porque avasallan esos derechos. Nosotros seguimos teniendo el derecho constitucional a resistir. Y por eso estamos acá en la calle, bancando a los jubilados, bancando para que cada uno de nuestros compañeros y compañeras en los territorios también pueda sumarse y pueda venir acá a la Plaza de los Congresos. A pesar del miedo, a pesar de toda la campaña terrorífica que hicieron, a pesar de esas vallas que son los que nos impiden circular libremente, como decían que los piqueteros cortaban la calle y no dejaban circular, lo que están dejar de circular son esta policía de mierda. La represión, la violencia la instalan ellos. Nosotros lo que queremos es manifestar la bronca, manifestar que cada uno de nuestros viejos y viejas pueda llegar por lo menos a comer y a pagarse los medicamentos, lo mínimo indispensable. Perdón, seguimos en Rompe el Cerco. Ahí escuchábamos la voz de Martín Velázquez, compañero del Movimiento Popular Los Pibes, que estuvo ahí en la columna del UTEP. Y bueno, también tenemos otros datos que te vamos a compartir que van a complementar todo lo que está sucediendo ahora en Congreso. Te contamos que en otros lugares del país también hay manifestaciones que también están marchando por los abuelos y las abuelas. Se están sumando con marchas masivas en Córdoba, en Bariloche, en Mendoza y en Bahía Blanca. También te contamos que denuncian la participación de la CIDE en el operativo de seguridad de la marcha de hoy. Te contamos hace un rato que pudieron identificar en las columnas algunos infiltrados y bueno, por suerte lo sacaron de las columnas. El Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, la Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia presentaron un reclamo frente a la comisión bicameral que depende del Congreso por la participación de la Secretaría de Inteligencia de Estado en la coordinación del operativo de seguridad de la manifestación pública del 19 del 3 del 2025, o sea, la marcha de hoy. Recordemos que históricamente el rol de los organismos de inteligencia en torno a las protestas sociales no respetó estos límites, bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo o la hipótesis de desestabilización o un golpe de Estado. La CIDE, ex AFI, expió y siguió y vigiló de manera ilegal a miembros de organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos, periodistas y activistas. En una clara violación del artículo 25.520 y de los estándares internacionales en el tema que prohíben las tareas de inteligencia para la criminalización o persecución política. También te vamos a contar en otro orden de prioridades que también se identificó quién le disparó a Pablo Grillo. Pablo Grillo, fotógrafo político que fue herido el miércoles pasado, herido de gravedad, que todavía continúa luchando por su vida, acompañado por sus familias y amigos. Se pudo identificar gracias a videos y a colaboraciones de personas que fueron a las marchas, quién fue el que le disparó. Desde el mapa de la policía realizaron la reconstrucción del disparo que dejó al fotógrafo Pablo Grillo gravemente herido, y con el análisis del perito Willy Peliasco y los registros de los fotoreporteros que estuvieron y manifestantes, lograron identificar de dónde salió el proyectil y su trayectoria. Mucha solidaridad, y hubo mucha expresión de lucha por Pablo Grillo. Mucha gente que se sumó a la marcha de hoy, porque también una de las consignas era marchar por los jubilados y por Pablo Grillo. Se estuvieron haciendo distintas actividades, la gente estuvo acompañando en el hospital, y se hizo un camarazo por Pablo en el día de ayer en el hospital Ramos Mejía, en solidaridad con Pablo y con su familia. Se juntaron distintos fotógrafos, periodistas, activistas y militantes en el hospital para hacer justamente un acompañamiento y, bueno, valorar este trabajo de fotoperiodismo que hace Pablo Grillo y tantos otros compañeros y colegas que todos los días se exponen ante, bueno, estas represiones para poder compartir información y, bueno, como todo, como siempre decimos, una síntesis de lucha. Así que, bueno, vamos a cortar un poquito aquí, vamos a pasar una tanda y después seguimos con más Rompe el Cerco y este programa especial donde todos somos los jubilados. We'll be right back. sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Apagá la tele. Prendé la radio. FM Riachuelo 100.9. Cuando quiera lo del cielo, que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos. Mierda, mierda. La radio de tu barrio. La radio de tu barrio. Seguís escuchando Rompe el Cerco y te recordamos que en este momento estamos transmitiendo en vivo por nuestro YouTube en un streaming. Te contamos esto porque vamos a estar compartiendo videos de la cobertura de hoy, de la marcha de los jubilados en Congreso, multitudinaria marcha que quisieron parar y no pudieron a pesar de las vallas, de la policía, de la persecución, ¿no? Porque en las estaciones de trenes están ahí pidiendo documento, preguntando a dónde vas. Ahí, todo con tono de matufia, pero bueno, a pesar de eso, el pueblo no le importa. La verdad que le importa poco que la policía esté prepotente ahí tratando de, con muchísimas ganas de reprimir, pero sin reprimir. Están en las calles, están luchando. Luchando por la patria, luchando por nuestros abuelos, luchando por nuestros derechos. Le mandamos un saludo a toda la producción de la FM Riachuelo que está haciendo este programa especial y que, bueno, la verdad que se pusieron hoy el programa al hombro. Vamos a estar compartiendo ahora una entrevista que le hicieron a Ana María Tapia desde el programa Que Arda, programa de la FM Riachuelo, que se pasa todos los sábados. ¿Me recordás, Jota, el horario? Porque vos sabés, de 12 a 2 de la tarde, por los sábados, en esta radio hermosa, vas a escuchar Que Arda, alto programa de compañeras del barrio de La Boca, que, nada, son una genia, siempre comparten, la agenda política que levantan las compañeras del barrio. Y bueno, ahí en este caso estuvieron hablando con Ana María Tapia, de la organización Jubilados Insurgentes, que junto con otras organizaciones de jubilados y autoconvocados movilizan todos los miércoles al Congreso para poder pelear por una vida digna. Vamos a escuchar este fragmento de entrevista que pudimos rescatar a Ana María Tapia. Felices porque vino tanta gente. Eso fue un logro que fuimos de a poquito, que despierte la sociedad que parecía que estaba anestesiada. Lo logramos, pero nos apagaron toda la felicidad que sentíamos, que fue un instante de felicidad, pero de todos modos el marco político que había, el costo se hizo y tuvo su repercusión, ¿no? Porque espero que ahora, desde este principio, o sea, esto fue un principio y un final. Ya nada va a ser igual. Uh-huh. Eso lo tendríamos que ir viendo, ¿no? Ya sé que esto va a seguir continuando contra uh-huh. nosotros, ¿no? Porque es contra, no es solamente contra los jubilados, es contra todos. Ese es totalmente el tema. Tienen que entenderlo, que nosotros somos la punta del iceberg, la más sensible, si te pones, nosotros y las niñeces. Uh-huh. O sea, es re fácil pegarle a un niño, fácil pegarle a un viejo, no se puede defender, pero de todos modos ofrecemos resistencia, sí. Porque como les decía yo la otra vez ahí a mis compañeros, que nosotros no quiero que vengan a pelearse contra los asesinos que están siempre reprimiéndonos, no, eso no, porque ellos son los asesinos, ellos son los represores, ellos son los genocidas. Sí, sí, sigue firme, por más que me digan que me van a prohibir manifestarme, me van a prohibir, estamos, pero ¿cómo es? ¿De dónde sacaron eso? Que aprendan a leer la Constitución y a respetarla, porque leerla la puede leer cualquiera, el tema es entender y respetar lo que se dice. Eso es lo que esta gente no tiene la más mínima idea de lo que está haciendo. Nada, y seguiremos resistiendo e insistiendo y nunca desistiendo. Siempre de pie, chicas, ese es el tema. Nosotros vamos a seguir. Esta no es violencia. La policía va a reprimir todo atentado contra la República. Esta no es violencia. La policía va a reprimir todo atentado contra la República. Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca, suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas, cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel, si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M si la prensa no habla. Nosotros damos los detalles, pintando las paredes, con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo con solo una persona. Y hoy estamos pintando la frase que dice, luche como una abuela. Como las abuelas de Plaza de Mayo y como todas las abuelas del mundo que hoy... Hoy también tenemos una jornada de lucha bastante fuerte. Nos están esperando allá en la... Son las mentiras recalentadas. Nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos como las células, nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos... Hola, buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos otra vez a FM Riachuelo. Acá estamos en otra jornada de la semana, el mes de la memoria, que se agita tanto acá en La Boca. Estamos pintando unos pañuelos, remarcando lo que es memoria, verdad y justicia, porque son palabras que ahora están de nuevo en juego. Hay que revalorar qué es todo este camino que se fue haciendo desde el 76 hasta ahora. Parece que hubiera gente que se olvidó lo que era el nunca más. Así que nada, acá estamos, estuvimos pintando por todo el barrio, en distintas plazas, Plaza Brown, Plaza de los Bomberos, ahora estamos acá en Plaza Solís, marcando el terreno, pintándolo, marcando cómo es nuestra forma de vida. Nada, hoy también tenemos una jornada de lucha bastante fuerte, nos están esperando allá en la, los jubilados, lugar que tenemos que ir todos, más allá de que lleguemos o no a ser jubilados, es el lugar de vida donde hay que estar, ¿no? No es obediencia de vida con B larga, es obediencia de vida, de una. Estar con ellos, cuidarlos, así que nada, con mucha expectativa, así que, pero vayan sin miedo, vayan, que es donde hay que estar. No hay otro lugar en el mundo más que estar con los jubilados. Así que les dejo un saludo, Juanito Jubilar, Juancito Caminador. Gracias FM Riachuelo por siempre estar en el barrio. Gracias. Bueno, estamos acá en nuestra Plaza Solís, en el barrio de La Boca, en la Semana de la Memoria, para que nunca más haya dictadura, ¿no? Recordando a nuestros militantes del barrio, luchadores desaparecidos, haciendo viva la memoria. Y hoy estamos pintando la frase que dice: luche como una abuela, como las abuelas de Plaza de Mayo y como todas las abuelas del mundo que hoy están luchando también por lo que va a pasar el miércoles hoy, y todos los miércoles en la marcha con los jubilados, porque ya no se puede vivir más con 300.000 pesos en este contexto de este gobierno de Milei, un gobierno negacionista. Y hoy más que nunca queremos sostener la memoria, porque fueron 30.000 desaparecidos y siempre presente en La Boca y en toda la Argentina. Bueno, estamos acá en nuestra Plaza Solís, en el barrio de La Boca. Buenos días, compa. Soy Nandi, del Movimiento Popular Los Pibes, del Gimnasio Popular Los Pibes. Hoy una jornada más de lucha, de memoria, en este mes de la memoria, de la semana, en donde acá en el barrio de La Boca, como en otra parte a nivel nacional, se están haciendo actividades por nuestro compañero detenido desaparecido, y particularmente acá en el barrio, haciendo esta actividad en una de las plazas del territorio, ¿sí? Haciéndola junto con, nada, eso, con organizaciones hermanas, vecinos, y eso, un desayuno y pintando los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo, con música, con los guachines pintando, con nuestro compañero también pintando y poniendo eso en el medio, ¿no? Que hay un pueblo que no olvida, hay un barrio que resiste y que nuestro compañero de ayer son de hoy también, que nos están guiando, que nos siguen manteniendo fuerte, más en este tiempo tan difícil. Y eso, que los símbolos de ellos, su bandera sigue de pie, y hay que mostrárselo eso, hay que contarlo, hay que decir a los guachines de lo que se trata, de lo que está pasando, porque nada, está siendo muy difícil. Y ellos también pelearon por un sueño, ¿sí? Y nosotros continuamos eso. Hoy en particular también, un día muy movido, otro miércoles más, en donde nuestro abuelo, nuestros jubilados, nos muestran también la guía por cómo se pelea y por toda la historia que hay también. Justamente a ellos, que son los más grandes, que tienen memoria, historia, saben lo que pasó y lo que nos quieren seguir haciendo ahora. Y nos siguen mostrando el camino. Bueno, hoy desde ya de temprano, empezando esta jornada, y a la tarde también, acompañando a ellos en el barrio. Y eso, buscándola por dónde ir. ¿Y qué es este el camino? La resistencia. Y que en cualquier momento ya vamos a estar bien. Todos, ya tratamos y sacaron todos los jubilados, todos. ¿Qué chivo? No sé, yo creo que los jubilados vienen dando cátedra de cómo plantarse, cómo aguantarse la soledad, el aislamiento, todo lo que se llena la boca hablando de justicia social, y lo dejaron tirado durante un montón de tiempo. Y ahora, porque las hinchadas, porque gracias a Chacarita y después los otros clubes que siguieron, se masificó. ¿Pero dónde estaban todos esos? Y todo que se llenaron la boca. ¿Cómo lastimaron los jubilados? ¿Te parece que lo lastimen así? ¿Eh? No es eso bueno, porque te están sacando todo eso, están peleando algo que trabajaron toda su vida. Toda su vida trabajaron para... Eso la veo yo. Han dado clase de aguante, de lo que muchas organizaciones tendrían que aprender, y bueno, no se le puede soltar la mano. O sea, me parece que gente que está ahí, está aguantando, está en los últimos años de su vida y no tiene a veces para comer más de una vez por día, no puede mirar para otro lado. Así como con los pibes que le sacaron el medicamento oncológico. O sea, ¿qué puede decir? O sea, no tienen un sindicato que lo defienda, no tienen nadie. Y si no estamos lo que somos, su familia, su barrio, sus compañeros de club, lo que sea, ¿dónde están? ¿Quién va a esperar que lo defienda? Y este gobierno tiene miedo, por eso está haciendo lo que hace, por eso está haciendo el despliegue que está haciendo hoy, porque no puede controlar la calle, porque no tiene validación social. Y bueno, nada, entonces lo último que hay que hacer es hacerle caso y tener miedo a las medidas que toma. Aquí para adelante. Hola, soy Martín, el cordobés del Centro Cultural El Conventillo. Bueno, como todos los años, estamos acá en la plaza haciendo un homenaje a los compañeros, a las madres, al 24, ¿no? Como todos los años, hacemos varias actividades. Hacemos este viernes la Marcha de las Antorchas, que lo hace La Boca Barraca, que lo hacemos hace bastantes años. Están todos invitados a las 5 de la tarde. Nos juntamos en Olavarría y Las Vías. Bueno, como todos los años, reivindicando la lucha y para que nunca más vuelva a suceder lo que sucedió. Y bueno, y justo viene al pelo porque hoy está en la marcha los jubilados y bueno, hay que estar con los jubilados y salir a luchar más allá del día que hoy salimos a luchar y acompañar a los jubilados. Hay que seguir luchando, ¿no? Porque está vendiendo todo. Este es un modelo neoliberalista que va por todo y va por nosotros, va por nuestras luchas, va por la memoria, va por nuestras reivindicaciones, va por los derechos del pueblo, ¿no? Este gobierno es para los empresarios, para los grupos económicos, así que va a ir contra todo. Y por eso reprime, por eso hace lo que está haciendo, ¿no? Así que bueno, los invitamos a que hoy también marchen apoyando a nuestros queridos jubilados, ¿no? Y lo esperamos el viernes también, en la marcha de las antorchas en La Boca. Y Olavarría y La Vía. Levanta la masa, nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas, lo que no se ve. Bueno, ahí escuchaban testimonios que pudimos juntar de la actividad que se realizó hoy a las 10 de la mañana en Plaza Solís. Esa pintada de pañuelos con memoria, verdad y justicia que se organizó con las distintas organizaciones del barrio, con el Frente Popular de Río Santillán, con los compañeros de Levita, también estuvieron los pibes. Y nada, la verdad es que estuvo muy linda la actividad, fue muy fraterna, de encuentro, y pudimos hacer estas entrevistas hablando tanto de la memoria, verdad y justicia, como bueno, de las jubilaciones, de las marchas, de la marcha de los jubilados, de qué les parece. Son temas que, porque por más de que parezcan separados, están totalmente unidos, ¿no? Esta frase que se pintó, lucha como una abuela, creo que lo condensa todo, ¿no? Esta lucha que están dando los abuelos hoy es también una lucha por la democracia y nosotros también vamos a estar dando esa lucha por la democracia. Este viernes 21 de marzo se va a estar realizando la marcha de las antorchas, la histórica marcha de las antorchas de La Boca, donde se pasan por distintos lugares recordando a los mártires caídos en la lucha, desaparecidos también. Y bueno, ahí estuvieron convocando a los compañeros en estos días previos. Varias organizaciones estuvieron haciendo distintas actividades en el barrio, como La Boca Recita y Propone, como Boca es Pueblo, y bueno, los compañeros que mencioné antes, el Frente de Darío Santillán, el Evita, todos haciendo actividades para ir fogoneando esta marcha del 24 de marzo, que no la hacemos el 24, la hacemos el 21, pero se entiende, es una marcha por la memoria, una marcha cultural también, donde va a haber mucha expresión del barrio, así que vecino y vecina, acércate el viernes 21 a esta marcha de las antorchas, que va a estar buenísima y que nos va a juntar a encontrar, como siempre decimos, la lucha es más linda cuando nos juntamos todos, ¿no? Y ya nos vamos despidiendo del programa del día de hoy. Antes te vamos a estar compartiendo, bueno, las declaraciones del Movimiento Popular Los Pibes. Tempranito sacó un comunicado diciendo que los jubilados continúan en pie de lucha por la dignidad a pesar de las fuerzas de inseguridad que los reprimen con violencia desmedida. No vamos a permitir que nos robe la esperanza, la alegría y los sueños. Hoy nuevamente decimos todos a la calle, acá no se rinde nadie. Ese es el primer comunicado y también hubo otro comunicado desde la marcha que dice: declaraciones del Movimiento Popular Los Pibes. En Congreso acompañando el reclamo de los jubilados. Nuestro pueblo tiene el derecho soberano de resistir. Queremos manifestar porque nuestros viejos tengan un buen vivir. La violencia la ponen ellos. Así que con estos dichos nos vamos despidiendo del programa del día de hoy. Nuevamente agradezco a toda la producción de la FM Riachuelo que estuvo al pie del cañón compartiéndote información. Saludamos a Maru, a Teo, a Moni, a JR, a Ale, a Sandra. Y bueno, nos vamos despidiendo del programa del día de hoy. No sabemos si va a haber marcha el miércoles que viene, pero si va a haber marcha el miércoles que viene, venite, acercate, sigamos luchando por los derechos de los abuelos y las abuelas. También te recordamos que este sábado, a partir de las 12 horas en Plaza Solís, se va a estar festejando y celebrando el cumpleaños de nuestro querido compañero Martino Socineros, compañero referente del Movimiento Popular Los Pibes, que aunque hoy no está, nos sigue guiando nuestra lucha cotidiana, y vamos a estar ahí haciendo ahí una olla popular, una radio abierta, taller de panificado, taller de ajedrez, vamos a compartir unos mates, vamos a charlar un poquito, ahí a partir de las 12 horas en Plaza Solís, 22 de marzo, cumpleaños de Martino Socineros. También va a estar el lunes que viene la Marcha de la Memoria, que por primera vez en mucho tiempo va a ser unificada, así que aplaudimos también esa unidad del pueblo trabajador que, a pesar de todo, a pesar de los palos, a pesar de las chicañadas, a pesar de la persecución, sigue en la calle peleando por una Argentina más justa, por una Argentina donde entremos todos, todas y todes. Nos vamos despidiendo y, como siempre, te recomendamos: apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Si no le sale, son capaces de dar acciones de los grandes mercaderes, son impuestos.